Capítulo 47. Donde se prosigue cómo se portaba Sancho Panza en su gobierno. Cuenta la historia que desde el juzgado llevaron a Sancho Panza a un suntuoso palacio, a donde en una gran sala estaba puesta una real y limpísima mesa. Y así como Sancho entró en la sala, sonaron chirimías y salieron cuatro pajes a darle aguamanos, que Sancho recibió con mucha gravedad. Cesó la música. Sentóse Sancho a la cabecera de la mesa, porque no había más de aquel asiento, y no otro servicio en toda ella. Púsose a su lado en pie un personaje que después mostró ser médico, con una varilla de ballena en la mano. Levantaron una riquísima y blanca toalla con que estaban cubiertas las frutas y mucha diversidad de platos de diversos manjares. Uno que parecía estudiante echó la bendición, y un paje puso un babador randado a Sancho. Otro que hacía el oficio de maestresala llegó un plato de fruta delante, pero apenas hubo comido un bocado cuando el de la varilla, tocando con ella en el plato, se le quitaron de delante con grandísima celeridad. Pero el maestresala le llegó otro de otro manjar. Iba a probarle Sancho, pero antes que llegase a él ni le gustase, ya la varilla había tocado en él, y un paje alzádole con tanta presteza como el de la fruta. Visto lo cual por Sancho quedó suspenso, y mirando a todos preguntó si se había de comer aquella comida como juego de maese coral. A lo cual respondió el de la vara: «No se ha de comer, señor gobernador, sino como es uso y costumbre en las otras ínsulas donde hay gobernadores. Yo, señor, soy médico, y estoy asalariado en esta ínsula para serlo de los gobernadores de ella. Y miro por su salud mucho más que por la mía, estudiando de noche y de día y tanteando la complexión del gobernador, para acertar a curarle cuando cayere enfermo. Y lo principal que hago es asistir a sus comidas y cenas, y a dejarle comer de lo que me parece que le conviene, y a quitarle lo que imagino que le ha de hacer daño y ser nocivo al estómago. Y así mandé quitar el plato de la fruta por ser demasiadamente húmeda, y el plato del otro manjar también le mandé quitar por ser demasiadamente caliente y tener muchas especias que acrecientan la sed. Y el que mucho bebe, mata y consume el húmedo radical donde consiste la vida. De esa manera, aquel plato de perdices que están allí asadas y a mi parecer bien sazonadas, no me harán algún daño». A lo que el médico respondió: «Esas no comerá el señor gobernador en tanto que yo tuviere vida». «¿Pues por qué?», dijo Sancho. Y el médico respondió: «Porque nuestro maestro Hipócrates, norte y luz de la medicina, en un aforismo suyo dice: "Omnis saturatio mala, perdicis autem pésima". Quiere decir, toda hartazga es mala, pero la de las perdices, malísima». «Si eso es así», dijo Sancho, «ve al señor doctor de cuántos manjares hay en esta mesa, cuál me hará más provecho y cuál menos daño, y déjeme comer de él, sin que me le apalee, porque por vida del gobernador, y así Dios me la deje gozar, que me muero de hambre. Y el negarme la comida, aunque le pese al señor doctor, y él más me diga, antes era quitarme la vida que aumentármela». «Vuesa merced tiene razón, señor gobernador», respondió el médico, «y así es mi parecer que vuesa merced no coma de aquellos conejos guisados que allí están, porque es manjar peliagudo. De aquella ternera, si no fuera asada y en adobo, aún se pudiera probar, pero no hay para qué». Y Sancho dijo: «Aquel platonazo que está más adelante vahando, me parece que es olla podrida, que por la diversidad de cosas que en las tales ollas podridas hay, no podré dejar de topar con alguna que me sea de gusto y de provecho». «Absit», dijo el médico, «vaya lejos de nosotros tan mal pensamiento. No hay cosa en el mundo de peor mantenimiento que una olla podrida. Allá las ollas podridas para los canónigos, o para los retores de colegios, o para las bodas labradorescas, y déjennos libres las mesas de los gobernadores, donde ha de asistir todo primor y toda atildadura. Y la razón es, porque siempre y a doquiera y de quien quiera, son más estimadas las medicinas simples que las compuestas, porque en las simples no se puede errar, y en las compuestas sí, alterando la cantidad de las cosas de que son compuestas. Mas lo que yo sé que ha de comer el señor gobernador, ahora para conservar su salud y corroborarla, es un ciento de cañutillos de suplicaciones, y unas tajaditas sutiles de carne de membrillo, que le asienten el estómago y ayuden a la digestión». Oyendo esto, Sancho se arrimó sobre el espaldar de la silla y miró de hito en hito al tal médico, y con voz grave le preguntó cómo se llamaba y dónde había estudiado. A lo que él respondió: Yo, señor gobernador, me llamo el doctor Pedro Recio de Agüero, y soy natural de un lugar llamado Tirteafuera, que está entre Caracuel y Almodóvar del Campo, a la mano derecha, y tengo el grado de doctor por la Universidad de Osuna. A lo que respondió Sancho todo encendido en cólera: Pues, señor doctor Pedro Recio de Malagüero, natural de Tirteafuera, lugar que está a la derecha mano, como vamos, de Caracuel a Almodóvar del Campo, graduado en Osuna, quíteseme luego de delante. Si no, voto al sol que tome un garrote y que a garrotazos, comenzando por él, no me ha de quedar médico en toda la ínsula, a lo menos de aquellos que yo entienda que son ignorantes. Que a los médicos sabios, prudentes y discretos los pondré sobre mi cabeza y los honraré como a personas divinas. Y vuelvo a decir que se me vaya Pedro Recio de aquí. Si no, tomaré esta silla donde estoy sentado y se la estrellaré en la cabeza. Y pídamelo en residencia, que yo me descargaré con decir que hice servicio a Dios en matar a un mal médico, verdugo de la República. Y denme de comer, o si no, tómense su gobierno, que oficio que no da de comer a su dueño no vale dos habas. Alborotóse el doctor viendo tan colérico al gobernador, y quiso hacer Tirteafuera de la sala, sino que en aquel instante sonó una corneta de posta en la calle, y asomándose el maestresala a la ventana, volvió diciendo: «Correo viene del duque, mi señor. Algún despacho debe traer de importancia». Entró el correo sudando y asustado, y sacando un pliego del seno, le puso en las manos del gobernador, y Sancho le puso en las del mayordomo, a quien mandó leyese el sobrescrito, que decía así: «A don Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria, en su propia mano o en las de su secretario». Oyendo lo cual, Sancho dijo: «¿Quién es aquí mi secretario?». Y uno de los que presentes estaban respondió: «Yo, señor, porque sé leer y escribir, y soy vizcaíno». Con esa añadidura dijo Sancho: «Bien podéis ser secretario del mismo emperador. Abrid ese pliego y mirad lo que dice». Hízolo así el recién nacido secretario, y habiendo leído lo que decía, dijo que era negocio para tratarle a solas. Mandó Sancho despejar la sala, y que no quedasen en ella sino el mayordomo y el maestresala, y los demás y el médico se fueron, y luego el secretario leyó la carta, que así decía: «A mi noticia ha llegado, señor don Sancho Panza, que unos enemigos míos y de esa ínsula le han de dar un asalto furioso, no sé qué noche. Conviene velar y estar alerta, porque no le tomen desapercibido. Sé también por espías verdaderas que han entrado en ese lugar cuatro personas disfrazadas para quitaros la vida, porque se temen de vuestro ingenio. Abrid el ojo y mirad quién llega a hablaros, y no comáis de cosas que os presentaren. Yo tendré cuidado de socorreros si os viéredes en trabajo, y en todo haréis como se espera de vuestro entendimiento. De este lugar a 16 de agosto, a las 4 de la mañana, vuestro amigo, el duque». Quedó atónito Sancho, y mostraron quedarlo a sí mismo los circunstantes, y volviéndose al mayordomo le dijo: «Lo que ahora se ha de hacer y ha de ser luego es meter en un calabozo al doctor Recio, porque si alguno me ha de matar ha de ser él, y de muerte adminícula y pésima, como es la del hambre». «También», dijo el maestresala, «me parece a mí que vuesa merced no coma de todo lo que está en esta mesa, porque lo han presentado unas monjas, y como suele decirse, detrás de la cruz está el diablo». «No lo niego», respondió Sancho, «y por ahora denme un pedazo de pan y obra de 4 libras de uvas, que en ellas no podrá venir veneno, porque en efecto no puedo pasar sin comer. Y si es que hemos de estar prontos para estas batallas que nos amenazan, menester será estar bien mantenidos, porque tripas llevan corazón, que no corazón tripas. Y vos, secretario, responded al duque, mi señor, y decidle que se cumplirá lo que manda como lo manda sin faltar punto. Y daréis de mi parte un besamanos a mi señora la duquesa, y que le suplico no se le olvide de enviar con un propio mi carta y mi lío a mi mujer Teresa Panza, que en ello recibiré mucha merced, y tendré cuidado de servirla con todo lo que mis fuerzas alcanzaren. Y de camino podéis encajar un besamanos a mi señor don Quijote de la Mancha, porque vea que soy pan agradecido. Y vos, como buen secretario y como buen vizcaíno, podéis añadir todo lo que quisiéredes más viniere a cuento. Y álcense estos manteles, y denme a mí de comer, que yo me vendré con cuantas espías y matadores y encantadores vinieren sobre mí y sobre mi ínsula». En esto entró un paje y dijo: